terroristas acá porque quieren derrocar al rector, pero están creando un conflicto ya más interno, así como de alumnos que interrumpimos. Parece que hoy va a haber un enfrentamiento, pero yo temo mucho por la integridad de los alumnos, la verdad. Sí me gustaría que estuvieran aquí los medios, o si algo llegara a ocurrir, que quede claro, pues qué es lo que está ocurriendo. Y esto es verdadero. Entonces así es el asunto. Y hoy se supone que va a haber un enfrentamiento entre alumnos contra alumnos. Obviamente la parte que está en huelga sabe lo que quiere y la otra parte está siendo amenazada por los directivos.